mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 14. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Almorzamos con Oseas capítulo 14, verso 1 al 4. Este es el último capítulo de Oseas, y lo único que podemos ver aquí es la profunda misericordia de Dios para con su muy amado pueblo. ¿Te atreves hoy a hacer esta oración que dice su palabra? Dios no te está esperando con un garrote, o como solemos decir, sentado en su trono con su cetro para condenarte. Muy por el contrario, Él se ha acercado a nosotros para amarnos con un amor eterno y jamás soltarnos. Él sanará tu falta de fe. ¡Qué maravilloso y misericordioso Dios!